quiero darle gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Y quiero darle gracias a Dios de que Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Durante esta semana. Y yo no sé cómo les ha ido a ustedes con el frío. Gracias a Dios no hubieron accidentes, no hubieron problemas que no pudimos reparar, ¿verdad? Nadie tuvo pipas que se le rompieron y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Así que hoy en este día yo quiero hablar acerca, más bien hablar un poquito más de lo que hablé el miércoles pasado, y estábamos hablando acerca de que su palabra debe de ser la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros nos encontramos que aunque Dios nos habla su palabra, y hablábamos del domingo pasado cuando hubo mucha palabra profética, ¿sí? Y la mayoría de nosotros recibimos una palabra profética. Yo les decía a ustedes que mi corazón se quebrantó al oír la palabra que muchos de ustedes recibieron, ¿sí? Porque yo creo definitivamente que es cierto, ¿sí? Lo que Dios habló sobre sus vidas, yo creo que es cierto. La sanidad que Dios habló sobre muchos de ustedes, yo creo que es cierto. Los milagros que Dios dijo que iba a hacer en las vidas de muchos, yo la creo, ¿sí? Y entonces, qué lindo es cuando recibimos esa palabra de Dios, pero qué tan importante es, mis amados hermanos, acordarnos y recordarnos que esa palabra es una palabra dada de Dios, pero no se va a hacer realidad en nuestras vidas, al menos que nosotros hagamos algo para que esa palabra se realice, ¿sí? Y hablábamos acerca de cómo entonces la fe y la esperanza juegan un papel muy importante, porque tenemos fe. Sí, Señor, yo creo que tú vas a hacer lo que dijiste en mi vida. Y bueno, y pasan los días y al no suceder lo que Dios nos habló, empezamos entonces a dudar en la palabra que Dios nos dio. Y muchas veces pasan los años y hasta se nos olvida de que Dios nos dijo lo que Él nos había dicho. Y es importante entonces mantener esa palabra en nuestras vidas fresca, mantener esa palabra en nuestros corazones, estar acordándonos de ella para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero extenderme un poquito más en lo que hablé en esa ocasión, y el título de hoy es Tu Palabra, Tu Futuro. Porque yo creo que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y le decimos, sí, Señor, yo acepto esta palabra en mi vida, y la empezamos a repetir, ¿sí? Para mantenernos motivados y para mantenernos con la esperanza y la fe de lo que Dios ya dijo en una ocasión, entonces eso se convierte en nuestro futuro. Cuando empezamos a hablarlo, cuando empezamos a repetirlo, cuando empezamos a hacerlo nuestra visión, cuando abrazamos lo que Dios ya nos dijo, entonces nosotros vemos que eso se cumple, eso se puede cumplir en nuestras vidas. Así que yo quiero hacer una oración, más bien no por ustedes, sino por mí, porque quiero transmitir esto que le quiero decir en este día. Lo recibí yo, y cuando yo lo recibí me impactó. Pero vea qué difícil es repetir lo que uno recibe, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa. Muchas veces uno dice, ¿cómo te fue en la película que fuiste a ver? Y uno dice, esa película estuvo muy buena, te la recomiendo. ¿Y de qué se trató? Y uno que no puede repetir lo que vio, le dice, ¿sabe qué? Mejor ve a ver la película, porque así como te la estoy contando, uno con toda la emoción le está contando la película, y la otra persona como, ah, como que no me suena. No, es que la tienes que ver así como yo te la estoy contando. Y igualmente hoy yo quiero que usted vea lo que yo vi cuando Dios me habló acerca de esto. Así que déjeme, voy a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias hoy por tu pueblo que está aquí, por la palabra que vamos a compartir. Te pido, Señor, que me des la gracia y la sabiduría, Señor, en primer lugar, para no aburrirlo, Señor. Y en segundo lugar, Padre, te pido que me des de tu gracia, Señor, para poder, Señor, darles una palabra que ellos puedan aplicar, Señor, y ver como práctica, Señor. Padre, hoy no pretendo, Señor, tener todas las respuestas o ser el mejor orador, Padre, pero sí te pido que me des la gracia, Señor, para poder bendecir a mis hermanos, Señor, que han decidido estar aquí a pesar del frío, Señor, y a pesar de cómo la hora ahora ha cambiado, Señor, el tiempo y está tan oscuro. Pero, Señor, hoy te damos gracias porque estamos aquí. Amén. Mire, ya me siento mejor. Yo no sé cómo se sienta usted, pero ya me sentí mejor. Acabo de ver una película, hablando de películas, hermano, con las películas. Pero acabo de ver una película que me impactó mucho, y bueno, dejemos eso a un lado y vamos al tema mejor. Hablando de tu palabra y tu futuro, y para hablar de esto, quiero que entendamos que muchas veces nuestras palabras, nuestra forma de hablar, muchas veces nos mete en problemas. Así que quiero que usted entienda esto en este día a través de esta historia que le voy a contar. Se está organizando en la jungla una fiesta, ¿sí? Van a celebrar el cumpleaños del Rey León, ¿sí? Y se está preparando y se están organizando una junta. Y usted sabe que cuando va a haber una fiesta, pues tiene que haber comida, ¿no? Especialmente entre los latinos, tiene que haber comida, tiene que haber juegos, tiene que haber algo organizado. Y resulta entonces que están preparándose para esta gran fiesta. Y entonces la jirafa, ¿verdad?, es la que se va a encargar de tomar notas de todo. Y está la jirafa y dice: muy bien, pues quiero decirles, mis amigos, dice que para esta fiesta, dice, nosotros vamos a tener carne asada, dice. ¿Sí? Y en eso pues se interrumpe la rana, ¿verdad? ¡Qué rico!, dice la rana. Pues la jirafa solo voltea a ver, ¿verdad? Y trata de, porque es muy profesional, continuar en lo que está hablando. Entonces dice la jirafa: bueno, dice, también, dice, tendremos un pollito a la parrilla, dice la jirafa, ¿no? Y bueno, vuelve a interrumpir la rana: qué rico, dice la rana, ¿no? Entonces ya para este momento ya está un poco molesta la jirafa, ¿no? Porque pues está interrumpiendo y no es de lo que ella esperaba, ¿no? Y entonces ya un poco molesta dice: bueno, pues también vamos a tener frijoles rancheros, dice. Y bueno, la rana interrumpe: qué rico, dice la rana, ¿no? Entonces ya bien molesta la jirafa, dice: sí, y aparte de eso, siento mucho decir, dice, que no vamos a permitir que entren los bocones, dice, ¿sí? Entonces no se queda atrás la rana e interrumpe de nuevo y dice: pobrecito cocodrilo. Pobrecito cocodrilo, se le quitó lo de la gran boca, ¿no? Muchas veces a nosotros nos sucede algo así, ¿no? Que nuestra boca, nuestra pequeña boca, ¿verdad? Nos pone en problemas. Ahora quiero decirle que es increíble cómo algo tan pequeño como la boca que tenemos algunos, ¿verdad? Nos puede meter en tan serios problemas. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito acerca de eso hoy. De tus palabras depende tu futuro. Es lo primero que usted tiene ahí para llenar. Y para empezar, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia en el primer libro de Pedro o la primera carta de Pedro, el capítulo 3? Y vamos a leer del 10 al 11. Y ahí yo quiero que nosotros tomemos base de esto y entendamos esto, porque es muy importante. Le digo, esto a mí me impactó porque yo digo: wow, qué tremendo en mi vida. Yo tengo que aplicar esto, tengo que tener cuidado de esto, y espero que usted se sienta de esa misma forma. Así que si hay alguien que quiere leer y ya lo encontró, por favor, si quiere, solo levante la vista o empiece a leer como usted quiera. Amén, hermano. Entonces, Joel Osteen decía: si quiere saber cómo le va a ir en 5 años, usted lo que necesita saber, observar, es lo que usted está diciendo. Porque lo que usted habla, más al rato se va a hacer su realidad. Entonces, la primera línea que usted tiene para llenar ahí es que la palabra de Dios declara que el que refrena su lengua del mal va a haber días buenos. Entonces, para que nosotros veamos el favor de Dios en nuestras vidas, para que nosotros veamos días buenos en nuestras vidas, le tenemos que poner un freno, un alto a nuestra boca, ¿sí? Tenemos que cuidar de las palabras que salen de nuestra boca. Y fíjese que uno a veces tiende a hablar por la emoción, ¿no? Y les cuento de esto porque me acaba de suceder y digo: qué tremendo. Cada vez que voy a predicar algo me suceden cosas que tienen que ver con el mensaje, y como que el Señor me dice: es para que te mantengas íntegro, hijo, ¿sí? Para que te mantengas íntegro en lo que vas a decir, ¿no? Me sucede que hace unas mañanas, bueno, de hecho, hace ayer, el día de ayer, a mí me mandaron a hacer algunas cosas y yo las hice así como me las habían dicho. La cosa es que la persona se molestó conmigo y me mandó un correo electrónico bastante largo, ¿no? Y yo sentí cuando lo empecé a leer cómo se me empezó a calentar la sangre, ¿no? Y entonces dije, no, esto yo no voy a responder vía email, dije, porque no quiero que quede récord, ¿sí? Entonces, sí, más bien, quiero verle la cara, dije, cuando le digan lo que le voy a decir, santo Señor, vaya, oran por mí ahorita al terminar el servicio. Pero entonces, al leer esto, le contesté yo, simplemente necesitamos tratar este asunto en persona. Obviamente es mi supervisor, ¿verdad? Y iba hacia la oficina de ella porque me dijo, ya estoy libre, puedes venir a mi oficina. Iba muy determinado a decirle lo que pensaba yo que le iba a decir, ¿sí? Pero interrumpe una llamada por teléfono y tengo que esperar afuera de la oficina, ¿no? Entonces estoy caliente, ¿no? Ardiendo y listo para decirle lo que le voy a decir, ¿sí? Y en eso está una de las muchachas ahí y dice, oye, ¿qué tienes? ¿Verdad? Me imagino que me vio la cara, ¿no? Y le digo, no, es que fíjate que esto sucedió, pero ahorita le voy a ir a decir, y dice, ¿sabes qué? Mejor tranquilízate, ¿no? Porque nunca sabes por qué motivo te mandaron, te dijeron, ¿no? No, tienes razón, mejor tranquilizar y acalmar y todo el asunto. Bueno, ya duró la plática que aquella tenía en el teléfono, Dios siempre cuidándonos, ¿verdad? Y terminó su plática, ya para ese momento todavía sentía ese ardor que uno siente en el pecho, ¿verdad? Y entonces entré a la oficina y le dije, mira, esto es lo que sucedió, y le expliqué todo, y ella me explicó su punto de vista, aunque aún no sigo de acuerdo con lo que me dijo, pero ¿saben qué? Terminamos en una nota feliz, ¿verdad? Entonces ella me dijo, mira, estos son los planes que tenemos para ti. Y yo no sé cómo le pasa a usted, ¿verdad? Pero cuando voy enojado con alguien y de repente le salen con una palabra así media bonita, ¿no? Como dice, mira, es que tenemos planes para ti, queremos hacer esto contigo, y por eso es que hacemos, sí, es que, sí, yo siempre he dicho que tan buen jefe que es usted, ay, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero cuando alguien nos trata de esa forma, ¿a poco no se siente uno bien? Sí, entonces ya me sentí yo bien, pero a la misma vez me sentí mal, porque yo sabía las intenciones con las que yo iba a esa oficina, ¿sí? Entonces Dios me libró y me guardó de eso. Y dije, sí, es cierto, cuando uno frena la boca, uno se asegura que le va a ir mejor, ¿sí? O le va a ir mejor en la vida. ¿Por qué? Porque uno a veces cuando habla, pues dice lo que no debe de decir, simplemente porque sintió en el momento la emoción. Y bueno, esa fue mi lección, y lo que yo aprendí, y eso es lo que Dios hizo conmigo para mantenerme íntegro en lo que le iba a decir en esta noche, ¿sí? Entonces, mientras que yo preparaba el mensaje, se me olvidó por completo en ese momento, ¿sí? Pero ya después de que pasó el momento, me recordé, ay, sí, voy a predicar de esto el miércoles. Bueno, Dios me libró, ¿verdad? Así que con integridad se lo voy a decir. Dios quiere que frenemos muchas veces nuestra boca de decir cosas que no debemos de decir porque quizás tenían planes mejores para nosotros, ¿sí? Y mire, yo ya estaba tan, le voy a decir, que estaba tan molesto, que yo ya le iba a decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar, yo no quiero trabajar con ustedes. Sí, y ellos tenían planes para mi futuro. Así que, gracias a Dios, ¿verdad? No sucedió eso. Pero bueno, volvamos a la palabra de Dios. Entonces, yo no sé si usted ha notado, de nuevo, cómo las palabras nos afectan en nuestro sentimiento, ¿verdad? Las palabras afectan nuestro sentimiento. Yo le voy a decir que cuando yo me siento un poco decaído y vengo y estoy predicando y me siento un poco decaído, pero de repente hay ciertos, a mí me gusta llamarlos en inglés power verses, versículos de poder. Hay ciertos versículos que usted lee que son promesas de Dios para su vida, que no importa cómo usted se sienta agüitado o cómo usted se sienta desanimado, ¿verdad? Que cuando usted los empieza a decir o oye que el predicador los está diciendo, ¿verdad? Que la gente hasta se vuelve loca. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y la gente se emociona con uno. Yo no sé, sí, ¿verdad? Hay ciertos versículos, yo sé que hay ciertos versículos que uno repite y la gente se vuelve loca, ¿verdad? Y aleluya, porque tocan nuestras emociones, tocan nuestras vidas, nos afectan en lo emocional. Pero así como esta palabra nos afecta positivamente, las palabras que no son de Dios, las palabras que no nacieron en el corazón de Dios, de la misma manera nos afectan de una forma negativa. ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, hermana, acerca de la blanda respuesta? ¿Qué es lo que hace la blanda respuesta? La calma, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, aplaca la ira, ¿verdad? Calma la ira. Igualmente, la palabra poderosa de Dios nos llena de esa energía. Y mire, hermanos, cuando a veces yo estoy predicando y hay ciertos versículos que repito, siento una energía que me corre por todo y empiezo a hablar más rápido de lo que mi mente puede registrar, ¿sí? Y llega un momento donde ya no sé qué decir, ¿verdad? Pero la emoción y la energía me toma porque digo, ¡ay, qué bueno es Dios!, ¿verdad? Y eso cambia nuestro ánimo. Así que la palabra de Dios nos dice que si nosotros aplicamos una palabra positiva a nuestras vidas con eso, y si nosotros manejamos bien nuestra boca, entonces nosotros nos podemos asegurar de que vamos a vivir una vida feliz. Ahora, es tan difícil de explicar ese versículo, ¿verdad? Está bien explicado ahí. Está bien explicado. Quiere vivir días felices, dice, maneje, póngale freno a su boca, ¿sí? Usted va a ver días felices. Y es cierto, es una gran verdad. Entonces, tenemos que repetir nosotros las cosas que a nosotros nos motivan. Quiero decirle que las palabras aumentan los sentimientos y también tienen influencia en los sentimientos, ¿sí? De nuevo, otra vez mi ejemplo, cuando estoy dando esos versículos de poder, que yo siento que estoy siendo influenciado, ¿sí? Estoy siendo influenciado, como el canto que dice, levanto mis manos aunque ya no tenga fuerzas. Y hay una parte de ese versículo que dice, levanto mis manos aunque tenga mil problemas, ¿verdad? Dice, algo empieza a suceder, ¿verdad? Cuando levanto mis manos. ¿Qué dice? Mis cargas se van, ¿sí? Mis problemas, ¿en realidad se van las cargas y los problemas? No. Pero sentimos como que se van, ¿verdad? Sentimos como que ya se acabó todo ese asunto. Y entonces, ¿cuál es la solución, hermano? Pues andar con las manos levantadas por donde quiera que usted vaya, ¿sí? No. Aunque parezca broma, hermanos. Aunque parezca broma, lo cierto es que después de eso usted tiene que ir a la realidad. Pero ¿quién se siente mejor usted, ¿verdad? Emocionalmente se siente más dispuesto a enfrentar la realidad, enfrentar el mundo, ¿sí? Entonces, las palabras afectan nuestros sentimientos, afectan y tienen influencia sobre cómo usted se siente. Así que cuide cuáles son las palabras que salen de su boca y cuáles son las palabras que usted permite que vengan a su vida, ¿verdad? Yo espero que usted sea una persona que no deja que nadie le dé una influencia negativa con las palabras que le dicen, sino que usted sabe que yo quiero oír palabra de Dios que me va a edificar, que me va a ayudar a ser una persona positiva. Entonces, ¿sí? Me dan ganas de decir tantas cosas, pero la verdad es que Dios sabe más, ¿verdad? Qué tremendo este hombre, cuánto aguantó esta gente, ¿no? Por culpa de esta gente, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Entonces, las palabras no solamente afectan nuestro ánimo, sino que las palabras, con el tiempo, las palabras es como el mar, las olas del mar. Yo no sé si te has dado cuenta que con el tiempo en una roca acaban, ¿sí? Acaban a golpear y a golpear hasta que por fin una roca, una piedra tan fuerte acaba movido. Así que con el tiempo las palabras tienen el poder de afectar nuestra fe, hermanos. Tienen el poder de afectar nuestro corazón. Si no está ahí, pero si quiere póngale afecta su fe, afecta su corazón y afecta hasta en la dirección que va su vida, hermanos. Por eso es tan importante que como padres, como esposos, como esposas, Nosotros cuidemos las palabras que nosotros decimos continuamente. Mejor hablar la palabra de Dios sobre nuestros hijos, ¿verdad? Declarar palabra de Dios sobre ellos y esperar que esa palabra los afecte en su corazón, los afecte en su fe, los afecte en la dirección que ellos van a tomar su, en su vida, ¿verdad? Entonces, las palabras no solamente nos afectan anímicamente, sino que nos afectan en realidad en las decisiones que nosotros vamos a tomar en cuanto a nuestro futuro. Y aún nos afectan en nuestra fe. Así que, hermano, usted dice, ay, hermano, el hablar con estos que no creen en Dios, ¿sí? Eso no me afecta a mí. No, pero después de estar escuchando esas palabras, llega un momento donde usted empieza a dudar su propia fe. ¿Esto será? ¿Sí? ¿Será que sí? Yo conozco a varios hermanos que les gusta ir andan iglesiando. Cada vez que hay un evento, van a esos eventos, ¿sí? Y no tengo nada en contra de que vayan a eventos, pero digo, hay que tener cuidado, ¿sí? La vez pasada oí de uno que andaba aquí, que andaba hablando de las profecías del fin del tiempo, y con números, y las cosas que estos hermanitos que fueron, regresaron bien confundidos, y ya no sabían que Jesús, bien confundidos de quién era Jesús, bien confundidos acerca de la Trinidad, bien confundidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque las palabras que nosotros escuchamos pueden afectar nuestra fe, y al final no podemos perder. Entonces, si nosotros queremos ver días felices, tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, pero también lo que entra en nuestros oídos. Usted tiene ahí el Salmo, capítulo 16, versículo 10. Si lo pueden leer ahí. Y esto nos lleva a hablar a otro punto muy importante acerca del uso de nuestras palabras. Y me gustaría que en su casa usted lea todo el 116, porque se va a dar cuenta que este hombre, el salmista que escribió este salmo, estaba pasando por una situación difícil, estaba pasando por una circunstancia difícil en su vida, y la primera línea que a usted le toca llenar ahí es que no podemos hablar de acuerdo a la circunstancia, porque muchas veces nosotros hablamos lo que estamos viendo que está sucediendo. Vemos la tormenta y hablamos de la lluvia y hablamos de qué tan oscuro está el cielo, sí, hablamos de qué tan alta está la marea y hablamos acerca de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, no podemos hablar de acuerdo a la circunstancia. Lo que a usted le tocaba llenar es que con el corazón se creen las promesas y con la boca se activan, ¿sí? Y abajo de eso es circunstancias. Pero lo que les decía con esto, mis amados hermanos, es que muchas veces nosotros estamos metidos en la situación difícil y lo que sucede es que empezamos a hablar acerca de la situación difícil, sin desahogarnos, si está bien, pero tenemos que tener cuidado porque lo que nosotros hablamos, eso afecta nuestros sentimientos. Y yo creo que cuando estamos en una situación difícil, lo mejor es empezar a hablar lo que la palabra dice. De nuevo, anticipar lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que estoy en un tiempo de tormenta y me bendice, y lo voy a volver a repetir lo que decían los hermanos Lomeli: ya viene el tiempo de la calma. ¿Sí? Después de la tormenta viene el tiempo de la calma. ¿Sí? Y aunque habían reportes negativos, ellos lo seguían declarando. Igualmente, nosotros, mis amados hermanos, tenemos esperanza de que, aunque estemos pasando la tormenta que estamos pasando en nuestras vidas, nosotros vamos a continuar hablando en fe. Vamos a seguir hablando con esperanza de lo que Dios tiene para nuestras vidas será cierto. Entonces, con el corazón estamos creyendo a las promesas de Dios, pero con nuestra boca nosotros estamos activando la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Estamos manteniendo la esperanza. Estamos en medio de la tormenta. Este hombre dijo: creí, por tanto hablé. Y si usted lee el versículo o el capítulo 116, se dará cuenta que a este hombre no le estaba yendo. Estaba pasando por una situación difícil, pero en los primeros versículos usted se da cuenta que lo que está haciendo es él está glorificando el nombre de Dios. Está hablando acerca de los justos juicios de Dios. Está hablando de cómo Dios siempre es bueno. Está hablando de cómo Dios siempre es fiel. Pero llega a este punto donde dice: creí, por tanto hablé. Pero estaba afligido en gran manera. O sea, la realidad es que estaba pasando una situación difícil, pero creí y por tanto es que hablé lo que acabo de hablar. Hablé de que Dios seguía siendo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo creo en el corazón, y lo que creo en el corazón, entonces yo lo activo con lo que estoy hablando. Hermano, eso es ser hipócrita. No, hermanos, eso es saber la realidad. La realidad es que las cosas van a cambiar. La realidad es que en la situación en la que me encuentro, en esa situación no me voy a quedar siempre, sino que la situación va a cambiar. Dicen por ahí que no hay enfermedad que dure 100 años, ni hay enfermo que la aguante tampoco. ¿Sí? Así que la realidad, cuando nosotros sabemos la verdad de Dios, nosotros podemos estar seguros en lo que va a pasar en nuestro futuro. ¿Y sabe dónde se refleja eso? En nuestras palabras. Cuando nuestra fe y cuando nosotros creemos en lo que Dios dice, en nuestras palabras se refleja lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos en el corazón. Vea lo que dice ahí el Salmo 34:1, se lo apunté para que usted lo oyera. Y dice: bendecida Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí está el secreto, ¿sí? En todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos. Y yo sé que hemos escuchado en todas las otras prédicas y aún las que nos trajo el pastor hablar acerca de que vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a pasar por... eso es parte de la vida. Y yo les decía el domingo que cuando nosotros empezamos a servir al Señor, parece que más problemas y más situaciones encontramos, y es simplemente porque nosotros vamos escalando hacia arriba, ¿sí? Entonces, cada vez que usted tiene que escalar para arriba, hermano, pues tiene que pelear contra todas las fuerzas de la gravedad para ir hacia donde usted está. Sí, obviamente se va a cansar más, obviamente va a tener que trabajar y esforzarse más, porque usted va hacia arriba. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos la certeza de lo que Dios dijo en nuestro corazón, la esperanza de lo que Él habló, que se va a reflejar con las palabras que nosotros estamos diciendo. El salmista dijo: creí, por tanto, hablé. ¿Sí? No hablé porque me está yendo bien ahorita, sino que estoy hablando porque estoy creyendo que me va a ir bien. Porque Dios ya lo prometió. Estoy anticipando que lo que Dios ya me dijo se va a cumplir. Y es tan importante, hermanos, este paso. Yo sé que muchos decimos: sí, hermano, pero quiero que entendamos la importancia de hablar en fe. Porque cuando nosotros creemos, entonces lo hablamos. Hermanos, yo les decía que antes de la victoria siempre viene el grito de la victoria. Dios nunca le dio al pueblo la victoria hasta que el pueblo actuó en fe. ¿Sí? El Señor les dijo al pueblo de Israel: mira, ahí está el enemigo, yo no lo voy a derrotar. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? Dice que vaya Judá adelante, ¿sí? Que vayan los adoradores, que vaya la alabanza, la declaración verbal adelante. Y cuando ustedes declaran verbalmente, entonces Dios se encarga de lo demás. Igualmente en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer esas declaraciones de fe: yo te creo, Dios, lo que tú me dijiste, te creo más a ti que a mi circunstancia, entonces nosotros vemos cambios positivos. Y no solamente en la forma en que nos sentimos, sino que Dios empieza a encargar entonces de ese ambiente espiritual. Así que cuando nosotros hablamos lo que en realidad creemos, estamos diciendo: Señor, te creo a ti más que a la circunstancia. Tú me dijiste que voy a pasar bien a través de esta circunstancia, y aunque la circunstancia me está viendo en la cara y me está viendo feo, yo voy a creer que lo que tú dijiste va más que la circunstancia en la que me estoy enfrentando. Ahora, eso no es fácil. Es tremendo pasar por la situación, pero mantener la fe de lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero es un paso muy importante. Entonces, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo en los tiempos buenos, sino en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, no voy a dejar de hacerlo. No voy a dejar de declararlo. No va a haber un momento donde voy a permitir que la duda entre a mi corazón. Yo no sé si a usted le pasa. Yo cuando iba a tirar la basura en las noches, porque antes me daba miedo, ¿sí? En las noches iba a tirar la basura. Y yo creo que, no sé por qué motivo, siempre la iba a tirar a la noche, ¿sí? Imagino porque me ponía a hacer otras cosas, ¿verdad? Durante el día, pero siempre que iba a tirar la basura, siempre estaba oscuro donde está la basura, no sé por qué. Sí, siempre está oscuro por ahí. Y fíjese que iba yo con mis bolsas de basura, y en el momento que entraba la oscuridad, sentía que algo me iba a salir. Yo no sé qué me iba a salir, pero sentía que algo me iba a salir, algo me iba a asustar, y siempre sentí de esa situación. Sí, sentía ese temor en mi corazón. Iba y tiraba la basura. cuento que la primera vez mi mamá me decía, mira, lo que tienes que hacer es reclamar la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo. Me recuerdo una vez que estaba dormido, habíamos tenido un servicio increíble, una manifestación de demonios ahí, ¿sí? Mi papá me dijo, anda, ¿verdad? Para que se vayan los demonios, ¿verdad? Entonces ya fuimos a orar con algunos jóvenes y este empezó a tener sus reacciones, se manifestó, pero echó todo lo que había dentro de fuera, ¿verdad? Y quedó libre. Pero esa noche, hermanos, cuando estaba yo acostado, sentí cuando entró en mi cuarto, ¿sí? Sentí un ataque espiritual en mi vida. Y mi papá siempre me ha dicho, cuando eso suceda, clama la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo, hermanos, ¿sí? La sangre. Que yo, después pasé unos 15, bueno, digo yo 15, 20 minutos aquí, estoy sudando, hermanos, hasta que al fin la sangre de Cristo, y lo grité tan fuerte que hasta mi papá y mamá se levantaron entrando corriendo al cuarto. ¿Qué pasó? Había algo aquí, pero ya se fue, ¿sí? Y me recuerdo que después, cuando iba a tirar la basura, sentía ese temor y decía, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Dios está, nada me va a pasar, nada me va a pasar, nada. Y empezaba a hablar más fuerte, ¿verdad? Y más fuerte, nada me va a pasar, yo voy bien, voy bien. ¿Y sabe qué? Se me fue quitando el miedo. Se me fue quitando el miedo. ¿Por qué? Porque estaba afectando yo mis sentimientos con la palabra de Dios, ¿sí? Que me decía que yo no tenía nada de miedo, ¿sí? Entonces ya uno va tranquilo sabiendo la repetición entonces de esa palabra. El bendecir al Señor en todo tiempo nos ayuda. Nos ayuda. Eso, hermanos, ¿por qué es que nosotros rápidamente corremos a la oración cuando alguien nos habla? Porque nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir en paz. Entonces, la oración es algo que a nosotros nos ayuda si lo practicamos continuamente también. El próximo punto: lo que confesamos hace evidencia de lo que hay dentro. Yo sé que ustedes saben que esto es una gran verdad. Se me salió, si se le salió es porque lo tenía dentro. Y a veces queremos usarlo como excusa, ¿verdad? Se me salió la mala razón o la mala palabra y como que, ay, ok, está bien. No, pues está igual de mal, ¿sí? Porque si se le salió es porque todavía estaba dentro. Ahora, es interesante este punto, ya voy a terminar. Es interesante este punto porque Dios dice que Él quiere cambiar nuestro corazón y quiere cambiarlo de adentro. Entonces, si hay cosas que todavía se están tratando de escapar, porque le voy a decir algo. Cuando llega el Espíritu Santo, todo lo demás se tiene que ir. ¿Sí? Entonces yo me imagino, ¿verdad? En mi mente simple, me imagino que cuando llega el Espíritu Santo de Dios, todas esas cosas están tratando de salir, hermano. Y muchas veces nosotros las tenemos bien agarradas, no, esto no sé, ¿no? Y se están tratando de ir porque ahí está la presencia de Dios, ¿no? Y a veces por eso es que se nos salen las palabras, si quieren salir, si quieren escapar, y se nos salen. Pero bueno, el punto que quiero hacer con esto: lo que nos pasa a nosotros no es tan grave como lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? Porque a veces nos pasan situaciones difíciles en la vida, hermanos, y lo tomamos muy a pecho. Y muchos tenemos una experiencia negativa una vez en la vida y ya no salimos de esa experiencia, ¿sí? Quedamos, como dicen, traumados para el resto de nuestra vida. No, es que esa vez... y quedamos traumados, quedamos cicatrizados para el resto de nuestra vida por esa experiencia. Entonces, esas cosas Dios las tiene que sanar en nuestro corazón. No podemos permitir que esas situaciones a nosotros nos dejen una cicatriz. No podemos permitir que eso marque nuestro corazón. Hay gente que uno ya no puede volver a ver en la vida. Ellos ya no se pueden ver ni en pintura. Sí, triste la situación, porque los dos son ciegos. Los dos son ciegos, entonces no se pueden ver ya ni en pintura, ¿verdad? Pero es triste la situación, que a veces nos sucede eso en la vida a nosotros. Y quedamos marcados y ya no podemos ver eso. Y va usted en la tienda y los ve y ya le habla. ¿Sí? Iba a tener un día, una tarde bien bonita y acaba de empezar, los ve. Ah, vamos a la casa. ¿Sí? A mí me me sucedió bastante, porque como hijo de pastor, yo a mucha gente le agarré ese sentimiento. Porque como hijo de pastor, yo veía cómo mi papá se esforzaba, cómo mi papá se hacía todo eso. Y en un momento dado, ni las gracias. Y después habló mal. ¿Y quién fue el que estuvo ahí con usted? Y yo guardé mucho rencor y miraba a esa gente, hermanos. Y de repente mi papá me decía, hijo, ¿es que usted va a ser pastor? ¿Qué? ¿Voy a ser pastor? ¿Sí? El pastor tiene que amar a sus ovejas, dije yo, y yo no sé si puedo amar a las ovejas. Sí, no sé si voy a poder amar a las ovejas. Entonces, Dios tuvo que sanar lo que había dentro de mí. Y eso que ya era cristiano. Entonces, yo sé que Dios tiene que sanar cosas dentro de cada uno de nosotros. Y ahora viene lo importante. Entonces, lo que nosotros hablamos es evidencia de lo que hay dentro. Así que, hermano, usted no necesita una revelación del Espíritu Santo para saber qué es lo que hay dentro. Solo óigase hablar. ¿Sí? Y yo se lo decía a mi esposa, ay, mi amor, me empecé a sentir mal. Y Dios ha tratado conmigo en este punto hace no sé cuántos meses, mi amor, unos 3-4 meses tal vez. No, ya más. Tal vez unos 8-9 meses donde yo empecé a sentir un enojo contra una persona. Me sentí bien molesto. Y me recordé cuando yo había aconsejado a otras personas que se encontraban en la misma situación que yo, y me habían dicho ellos cómo había reaccionado la otra persona. Y dije, ay, es que ellos no tienen amor. Y ahora me encontraba en la misma situación reaccionando con el otro. ¿Sí? Y dije, Señor, esto no está bien. Esto no está correcto. Pero ¿cómo arreglar ahora el problema? Estoy reaccionando de esa forma. Y yo dije a mi esposa, es que no entiendo por qué estoy tan enojado. ¿Por qué tengo tanto coraje? ¿Sí? Y tuve que tratar, pedirle a Dios que me sanara aquí, que sacara el enojo y el coraje. Porque usted, una persona enojada, ¿cómo contesta, hermano? Siempre contesta enojado. Siempre está enojado. ¿Sí? Cualquier cosita y no, ni le digan nada, porque ya sabe cómo se pone su papá. ¿Sí? ¿Sí? Yo, ¿cuántas esposas no lo han dicho? Ni le iban a decir a su papá porque ya está enojado. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y hay gente, ni le vas a decir a fulano tal porque, por lo que te vas a tener. ¿Sí? Entonces dije, Señor, yo no quiero ser así. ¿Cuál es la solución? Hay que cambiar el corazón. Entonces, leamos Santiago, capítulo 3, del 2 al 12, y con esto vamos a buscar ya nuestro punto final. Qué dura palabra esta. Antes de ir a lo demás, quiero hacer algunos puntos aquí. ejemplo, el versículo, ¿verdad? 6, donde dice que aún la misma lengua, ¿sí?, está inflamada por el mismo infierno. O sea que aún el mismo infierno necesita de una lengua disponible para causar problemas, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidarnos entonces de que nuestra lengua no esté disponible, ¿verdad? Porque puede desgarrar vidas, destruir matrimonios, destruir iglesias completas. Pero otra cosa que me interesa es que dice que la lengua no se puede frenar. Y esto es muy interesante porque leímos el otro versículo y parece contradecirse, ¿no? Que dice, frena la boca, sí, pero la lengua no se puede frenar, ¿sí? Ahora, yo quiero que entendamos algo acerca de la lengua. Y esto lo puede llenar usted ahí. Es que la lengua es tan solo una fuente, ¿sí? La lengua tan solo es un vehículo. Lo que maneja la lengua lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 35. Sí, quizás la lengua no se pueda domar, quizás a la lengua no se le pueda poner un freno, pero sí se puede hacer algo. Y está establecido aquí en Mateo 12, versículo 35. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí, no? Muy bien. Entonces, ahí está la respuesta. La línea que usted le toca llenar ahí dice la abundancia. De la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, la palabra de Dios dice que no podemos controlar la lengua, ¿sí? Y todo lo que sale de la lengua es ¿qué? Lo que hay en el corazón. Entonces, no se puede controlar la lengua, pero sí podemos controlar lo que hay en el corazón. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle a Dios que haga un cambio en el corazón. Que Dios quite esas cosas, esos enojos, esas iras, esos rencores. Si Dios quita el rencor del corazón, entonces, hermanos, la lengua ya no tiene por qué hablar con rencor. Si Dios quita el enojo del corazón, entonces la lengua ya no tiene que hablar enojo, no tiene de dónde sacar material. Si Dios sana nuestro corazón, hermanos, del odio, entonces de su boca ya no pueden salir, porque la lengua y la boca es una fuente, ya no pueden salir palabras llenas de odio. Entonces, lo interesante de todo esto, hablando de las palabras, hablando de la boca, hablando de que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces lo que hay que hacer es pedirle a Dios que cambie el corazón. Porque si Dios cambia el corazón, entonces, hermanos, nuestras expresiones, nuestras reacciones, no tenemos por qué gobernarlas, no tenemos por qué domarlas, porque va a salir amor. Y ese es otro punto difícil, porque la única forma de cambiar el corazón es de rodillas, pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar cómo nos sentimos, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, ¿sí? Y aún a perdonar. Entonces, la lengua es tan solo un vehículo, es una fuente manejada por el corazón. Si no puede dominar la lengua, que sabemos que no se puede dominar, de acuerdo a la Escritura. Entonces, lo que sí podemos hacer, cambiar lo que hay, ¿sí?, la fuente, cambiar la esencia de lo que hay en el corazón, y de así no nos tenemos que preocupar de lo que estamos hablando. No es fácil, obviamente. Como les digo, yo llevo 9 meses batallando con este sentimiento, ¿sí? Batallando con este sentimiento y diciendo al Señor, ¿saben? Yo le dije al Señor, con toda la sinceridad del corazón, ¿saben? Yo quiero ser feliz a ustedes. Yo quiero serles útiles a ustedes. Yo quiero poder bendecirles a ustedes. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero que por favor me ayudes a poder amar más. Porque yo todavía vengo cargando todo el resentimiento de la gente que dañó a mi padre, de la gente que dañó. Y digo, Señor, yo quiero dejar eso para poder amarlos a ustedes sin ese temor. ¿Sí? Sin ese temor. Dice por ahí, hermanos, dice, es que a mí no me gusta entrenar a la gente e invertirme en la gente, dice, porque después la gente se va. Y todo el trabajo que uno hace. Dice este hermano, pero es peor todavía no entrenar y no invertirte en la gente, dije, sí, mejor invertir el tiempo, ¿sí? Ayudarlos a que ellos mejoren. Y si se van, pues gloria a Dios, al menos existe un cambio positivo en sus vidas. Entonces, hermanos, yo los dejo con este mensaje. Espero que usted haya podido ver lo que yo vi en este sermón, ¿sí? Que es difícil hacer los cambios, pero vale la pena hacerlos, porque cuando nosotros nos quedamos trabados en lo que pasó ayer, no nos permite amar con todo el corazón a los que están presentes, ¿no es así? ¿Cuántos matrimonios no vemos, ¿sí? Que se echan a perder y están, y ahora la mujer tiene una reacción muy diferente a las caricias del esposo? Dice, ¿pero por qué reaccionas así? Ay, es que el otro. Pues ya no estás con el otro. No, sí, pero ya me quedó el miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces el pasado, ¿sí? El pasado no nos permite a nosotros, ¿sí? Abrazar el futuro. Así que, mis amados hermanos, yo les digo el día de hoy, dejemos lo que está atrás. Yo sé que es difícil. Mire, si hay alguien que se me puede decir, y no para jactarme, yo sé que es difícil dejar el pasado. A cada ratito se lo estoy mencionando yo, ¿sí? Como cuántas predicas no ha oído usted cuando haya hablado acerca de eso. Es difícil dejar el pasado, pero cuando dejamos ese pasado, esas frustraciones, esos temores, no, es que ya no lo vamos a hacer así porque no funcionó. Ok, está bien, pero hagamos algo diferente, ¿verdad? Intentemos algo distinto. A eso nos llama. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? De las experiencias que uno tuvo y no levantar muros ni murallas, ¿verdad? Porque es lo que muchos hacen. Bueno, esto ya me pasó, así que voy a levantar una pared ahí para que no me vuelva a pasar. Y aunque es cierto, ya nadie lo va a herir, pero ya nadie lo va a querer tampoco, ¿verdad? Y yo voy a decirle que el amor vale la pena sufrir. De hecho, la palabra dice, ¿verdad?, que el amor todo lo sufre. Es parte de amar, ¿verdad? ¿Alguien más? Eso es muy importante, porque yo no sé si ustedes han escuchado la expresión, esta es la gota en la que derrama. O sea, yo creo que muchas veces no podemos refrenar cuando lo que estamos haciendo es mantener lo que sucedió, ¿sí? Una vez lo puedes refrenar, dos veces lo puedes refrenar, pero ya basta, hombre, ¿sí? Por eso es que Pedro preguntó, oye Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús dice, ¿siete veces qué? 70 veces 7. Entonces, no era tanto de que tenía que mantener una cuenta de cuántas veces, sino que perdona y olvida, perdona y olvida. Y así sí podemos refrenar las reacciones. Pero no es cierto que hay cierta gente con la que usted ya hasta aquí, ¿sí? Y se puede refrenar. Entonces, lo que hay que hacer es vaciarnos, ¿sí? Vaciarnos y entonces ya. Muy cierto, gracias pastor. ¿Alguien más? Muy bien, gloria al Señor. Hagamos una oración, pongámonos de pie. Solo los voy a bendecir yo y los voy a dejar que terminen el servicio. Gracias Señor, te doy en esta tarde por tu palabra y gracias por tu pueblo Señor. Padre, que yo sé que ahora ellos van a intentar traer una palabra positiva, se van a llenar de tu palabra, Señor. Padre, yo declaro sobre sus vidas bendición, Señor. Declaro ánimo, Señor. Los declaro motivados, Señor. Y los declaro una generación de gente, Señor, que no se queda, Señor, contento con ser parte del status quo, Señor, Señor. Ahora ellos quieren ser diferentes, Señor, marcar una diferencia en su vida, Señor. No para que todos digan gracias, Señor, por esta vida, Señor, sino para que ellos puedan influenciar de una forma positiva a la generación que viene detrás de ellos, Señor. Y para que ellos puedan vivir días felices. Hoy yo los bendigo, Señor. Te pido, Señor, que les des la gracia y la fuerza, Señor, para experimentar tu gozo en sus trabajos, Señor, con su familia, Padre. En estos tiempos que ya viene la Navidad, Señor, sabemos que a veces vienen familiares, Señor, que ya nos tienen hartos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vaciarnos de eso en este tiempo para pasar una feliz Navidad. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. La blanda palabra calma la ira. Proverbios 15. Vamos a practicar, hermanos. Sí, es que la lengua está lengua. Bueno, una rata.